esos males, la doliente ansiedad que me fatiga. Mira, yo te idolatro, aun cuando tu desprecio me castiga. Cuando la escarcha pinte tu dolor, cuando ya estés cansada de sufrir, yo tengo un corazón para quererte. El nido donde tú puedes vivir, blanco diván de tú la guardará, tu exquisito abandono de sabré besar, yo te sabré querer, y yo haré palpitar todo tu ser. Yo tengo un corazón para quererte, el nido donde tú puedes vivir, blanco diván de tú la guardará, tú es y si tu abandono de mujer, yo te sabré besar, yo te sabré querer, y yo haré palpitar